Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen viernes de invierno, nunca sí. Más viene la primavera. Y eso que yo ayer ya estaba, ya se viene. Pero no, volvió el frío, a mí se me apagó la estufa, así que hoy la tuve que volver a prender. Me levanté y hacía 8 grados. Tampoco es para tanto. Y yo soy friolenta. ¿Cuándo? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, ¿cómo? De veda. ¿De veda? Por suerte... Un poco de descanso. Un poco de descanso, de veda, así la gente... Nosotros no necesitamos... No. Veda para ser creativa. No, al contrario. Bueno, así que aprovechen para la creatividad, señores. Eso mismo, y escúchennos en www.am1590, radioestentor.com.ar. Y si nos quieren llamar al 4381-4305, o mejor, escríbanos al Facebook. Y todo por una manzana. Yo extrañaba acá estar en la isla. Sí. Esto es una isla. Totalmente. Es como viajar a la isla, estar totalmente... ¿Te acuerdas del túnel del tiempo? Claro. Que entraban ahí y no sabían... Nos desconectamos de todo. Está buenísimo. Es una hora de aislamiento. Sí, estamos ahí. Yo ya acabo de hacer el switch, ¿eh? Acabo ah, de hacer muy bien. Volvió a mi socia. Así que bueno. Me da ilusión que estés acá. Sí, qué ilusión. Qué ilusión. Uno es lindo tener ilusiones, ¿eh? Y viste la frase, ¿no? De ilusión también se vive. Claro, de ilusiones también se vive. Ah, muy bien. Nuestro operador técnico Sebastián Subirana nos puso la cortina de nuestra palabra. La palabra es ilusión. La palabra es ilusión. Y en esta cortina ella le está diciendo que las palabras que él le dice no se las puede creer. No. Palabras, tan solo palabras. ¿Qué palabra unida a tantas cosas, ¿eh? Sí. Sí. Ya vamos a. A yo creo bueno, que hoy va a ser una charla. Así como esas charlas de filosofía de bar. Sí. ¿No? Bueno, pero nos ponemos con la parte así etimológica. ¿Cómo no? Vamos a ser serias con la ilusión. Dale. Más o menos. El término ilusión tiene un origen en el latín también, como casi todas las palabras, ¿no? Que venimos viendo. Ilusio. Y se refiere a un concepto, a una imagen que surge por la imaginación a través del engaño de los sentidos, pero que en verdad no tiene verdadera realidad. La palabra ilusión aparece en todas las lenguas románticas y en algunas como ese elemento justamente romántico. También se asocia al verbo ludere. La manera simple es ludere y deriva de ahí también una palabra que es ludus y que quiere decir juego. O sea, ilusión de alguna manera es jugar. Es divertirse. En un sentido más intenso puede ser bromear, burlarse, ridiculizar, estropear o destruir. Pero fundamentalmente, si lo vinculamos a los sentidos, una ilusión es una distorsión de la percepción. Es decir, algo se está captando de una manera que no es, usando nuestros sentidos, pero distorsionando esa realidad. Ya vamos a ir hablando un poco más, pero podemos hablar de ilusiones ópticas, olfativas, auditivas, gustativas, táctiles. Freud tenía algunas pacientes que padecían de lo que se llamaba alucinaciones olfativas. ¿Sí? Sí, porque le venía de pronto a la paciente un olor de unos pastelillos, así escrito en antiguo, y no había olor a nada, pero ella de pronto olía esos pasteles. Y entonces tenían que ver con su historia, cuando esto aparecía, era un síntoma que era esa alucinación olfativa. Bien, está bien. La ilusión mental llamada mentalismo, esa ciencia que se sostiene y desarrolla la sugestión. Me hace acordar un poco a la hipnosis, ¿no? ¿Te acuerdas de Tony Camo? Sí. Está, vive, ¿no? Sí, sí, que Tuzán. Sí. Tuzán, bueno. Tuzán no. Puede fallar. Puede fallar. Se le caía en todo el escenario. El hijo de Tuzán también se dedica un poco a estas cosas. Un poquito más formales, pero bueno. Para la psicología, la ilusión La ilusión es una esperanza que no tiene fundamento. Sí, yo cuando leí eso dije, wow, yo no estoy muy de acuerdo. Mirá, ni siendo psicóloga, me parece que esto lo dicen como para desilusionarnos, pero la ilusión ¿Vos es... dijiste eso? Dijiste una esperanza que no tiene fundamentos y me parece que encaja perfecto con la frase esa de Benedetti que uy, ¿no? Sí, ya la buscamos, ya la decimos porque me encanta. Me encantó, la encontró acá mi socia María. La ilusión tiene alas y la esperanza alas con pies. Sí, la ilusión es frágil y frívola. La esperanza viene con mejores intenciones, con solidez. Sí, buenísimo, ¿no? Es excelente. Buenísimo, excelente. Buenísimo. O sea que esta frase de la ilusión es una esperanza que no tiene fundamentos, no me gusta del todo. No tiene pies de última. No tiene pies. El que no tiene cabeza tiene pies, pero... en sentido simbólico, uno puede decir que una ilusión es un espejismo, algo que uno se imagina, pero no todas son cosas negativas, ¿no? Hay ilusiones que uno tiene que son poder resolver algo, poder alcanzar el final de una carrera, poder alcanzar un viaje, y son buenas ilusiones, son acepciones positivas de las ilusiones. ¿Sabes que hay un chiste que dice que los neuróticos construyen castillos en el aire, porque uno se arma también? Sí. Los psicóticos los habitan y los psicópatas te los venden. Muy bueno. Hablando de ilusiones. Muy bueno. Y la ilusión, digamos, la ilusión en un sentido más positivo, se parece un poquito más a los deseos, me parece, claro, ¿no? A deseo algo y es una ilusión. Esa es la que más practicamos. Y totalmente, totalmente. Y las ilusiones vienen de todos tamaños. ¿Las podemos guardar? Yo antes. Sí. Vos sabés que hay dos chicas. Que una es Marisa Monte y Julieta Venegas. El tema creo que es de Julieta Venegas. Ah, mira. Se llama Ilusión y escuchémoslo. Tive uma ilusão e não soube o que fazer. Não soube o que fazer com ela. Não soube o que fazer. E ela se foi porque eu a deixei. Porque eu a deixei. Não sei, eu só sei que ela se foi. La llora diario no portão para ella. No supe qué hacer. Se me fue porque la dejé. Porque la dejé. No sé, solo sé que se me fue. Sí. Para el hogar, para el comercio, para la empresa, Multicajas es tu solución. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. ventas@multicajas.com.ar. Bueno, vos sabés que Cortázar decía, ¿hasta cuándo vamos a seguir creyendo que la felicidad no es más que uno de los juegos de la ilusión? Opa. Opa. Y el amor es una ilusión, una historia que una construye en su mente, consciente todo el tiempo de que no es verdad, y por eso pone cuidado en no destruir esa ilusión. Virginia Woolf. Qué bárbaro. Sí. Tengo una ilusión. Que mi obra se escuche en el 2020 y en el 3000 también. A veces estoy seguro porque la música que hago es diferente. Porque en 1955 empezó a morir un tipo de tango para que naciera otro. Y en la partida de nacimiento está mi octeto Buenos Aires. ¿Quién era? Astor Piazzolla. Astor Piazzolla. Y linda ilusión, ¿eh? Sí, y más o menos que la o sea va que a cumplir. La muerte de la ilusión es la realidad. Opa. Opa, uy, hoy estamos a full. Sí. Y me parece que la felicidad es como la ilusión más deseada, ¿no? Mm. Como. Sí. La próxima. Muchas formas hay, ¿no? Vamos a hacer preguntas a la gente, ¿te gusta? Dale. ¿Cuál es tu mayor ilusión, por ejemplo, para un reciclado? Dice, una era se puede decir que se termina cuando las ilusiones se han agotado. Eso decía por ahí un amigo mío, dijo que la crisis era como el término de una ilusión, ¿no? Claro, sí. Las ilusiones se terminan y aparece la crisis porque es la realidad que te pone a prueba esa luna de miel. Pero esto de las ilusiones ópticas está bueno. Está bueno, ¿no? ¿Quién no ha visto esas cosas que parecen una forma y después las miras bien y son otra forma? Sí, esos que ves la copa y después son los dos perfiles. Sí, sí. Bueno, eso está apoyado también en como la capacidad cerebral de cómo percibís imágenes y la dificultad que hay en percibir demasiadas imágenes a la vez. Entonces el cerebro va seleccionando, poniendo algo adelante, algo atrás. Sí, porque dice que la ilusión óptica, que es bueno, por supuesto, la manera, siempre cuando hablamos de, es muy loco, ¿hablamos de ilusión o hablamos de distorsión? Claro, totalmente. Siempre se distorsiona algo, pero puede ser fisiológica o cognitiva, uh-huh. ¿No? Fisiológica porque está asociada a efectos de estimulación excesiva, que es lo que vos decías, brillo, color, movimiento, y cognitiva en lo que interviene nuestro conocimiento, y nuestra percepción y incluso nuestro estado de ánimo. Cuando vos buscas algo y no lo encontrás y de golpe te das vuelta y decís, estaba acá, no lo viste. Exacto. Dice que como hay uno que es el jarrón de Rubín, uh-huh. Que están las dos caras o el jarrón indistintamente, claro. ¿No? Esa forma, no sé si... Bueno, después la podemos poner esa forma, está buena. Sí. Las ilusiones cognitivas se dividen en ilusiones de ambigüedad, ilusiones de distorsión, paradójicas, ficticias, ¿sí? Dice que en conclusión el cerebro solo puede concentrarse en un objeto, uh-huh. Por lo que cuando se presentan dos formas en una sola imagen, se ocasiona esa confusión, ese desorden mental que decíamos, y esto lleva a ver a qué le doy más importancia. Después claro. Cuando veo lo otro es como, upa, ¿qué pasó? Y cuando alguien te lo señala, lo ves, si no, no lo veías. Exacto. Y después están esas ilusiones que ocurren cuando uno va en auto y mira el camino a lo lejos y ves agua. Claro, eso es el espejismo, el ¿no? espejismo. Los famosos espejismos. Y que uno lo ve mucho en las películas cuando van en el desierto y ven un oasis. Llega con los reflejos claro, y el sol. Claro. Sí. Y también ahí hay unas mezclas químicas, porque muchas veces, unas son que por ahí uno las ve en el camino y ve esa imagen de agua. Y otras veces, ante la desesperación, uno construye una imagen de un oasis, además de la reflexión de la luz y la mirada. Están por las chicas bailando. No, perdón. Una licencia poética. Estamos hablando seriamente. Hablando ¿Y qué es un holograma? Bueno, también es una ilusión óptica, pero construida más técnicamente, digamos. Alguien nos hace creer que estamos viendo una imagen completa de algo que no, que después pasas la mano por ahí y no hay nada, es por aire. Ahí, por ahí decían que había muchos artistas que habían aprovechado las ilusiones ópticas para darle a su obra este aspecto mágico de profundidad. Y había un señor... Y digamos, darle otras dimensiones, claro, ¿no? Colores. Había un señor en particular que se había destacado mucho, que se llamaba Escher, uh-huh. ¿Sí? Uy, sí. Que era holandés. Y hacía muchas pinturas, más litografías y dibujos que tenían que ver, trabajaba mucho con la perspectiva, uh-huh, medio particular. Entonces había gente que subía, que bajaba escaleras en el mismo momento y no se, claro, entendía muy, claro, qué cabeza, ¿no? Pero eso es lo curioso. Dice que, bueno, este artista holandés nació en el siglo XIX, se especializó en representar sus grabados y litografías como figuras imposibles o mundos fantásticos, que en definitiva no eran ilusiones ópticas. Claro, claro. Y las composiciones generalmente eran en blanco y negro, uh-huh, fue famoso y traspasó todas las fronteras de estas composiciones. Y lo curioso, decía que su único afán artístico era dar vía libre a sus gustos y a sus pensamientos y a divertirse practicando el dibujo. Una técnica que siempre se le dio bien, incluso cuando era un estudiante, porque era poco brillante, uh-huh, y solamente el dibujo lo hacía destacar. O sea que mirá vos, ¿no? Mirá. Y pasó a la historia seguramente por esa capacidad de... Además, esos dibujos con tanto detalle como una y esas dobles perspectivas, ¿no? Que uno no sabía... Hay uno de esos que tiene una bola de cristal en la que se está reflejando. Ah, que la publicaste, Freud, ¿no? No, puse la clásica de las escaleras. Y en otra cosa en donde se usa mucho la ilusión óptica es en el cine. Mm. Todo esto que se hace con maquetas pequeñas que parecen reales. Entonces, totalmente. Vos vas caminando con... Inundaciones, sí, y grandes tornados y todo eso. Tenías algo de los sueños que me querías comentar. Sí, te quería preguntar. ¿Vos sabés qué son los sueños diurnos? ¿Tuviste alguna vez sueños diurnos? Bueno, pues... ¿Cierto que me quedo dormida despierta? No. Eso es como... Eso es narcolepsia. Te quedas frita en cualquier lado. ¿Por qué diurnos? Se llama así a unos mecanismos que tenemos, que es que uno va por la calle o está haciendo cualquier cosa y empieza a crear una especie de guión, ¿no? Una imagen donde uno cumple una función, es un personaje y te imaginas. En general uno se arma sueños diurnos donde uno es un poco héroe. Entonces se arma una pequeña película. ¿Eso te pasa todos los días? Te puede pasar varias veces por día. Yo me acuerdo cuando hacía Kung Fu, en esa época, cada dos por tres tenía unos sueños. ¿Kung Fu? Sí. Siempre se aprende algo acá, ¿eh? Hice Kung Fu varios años. Y entonces iba por la calle y me imaginaba como en esas películas, ¿viste? Que me enojaba con el colectivero y yo salía ¡wow! ¡Wow! ¡Ah! Y le daba unos palos, te imaginas que no iba a ser más. Pero ¿qué hacía? Creaba una pequeña escena donde yo ejercitaba eso que a mí me daba placer. Entonces el sueño diurno es una especie de ilusión creada, pero que Freud decía, tiene casi el mismo valor del sueño, aunque parece que uno lo inventó conscientemente, tiene conceptos que son del inconsciente también. Y tiene ilusiones de que uno es un héroe exitoso. ¿Vamos a escuchar un temita? Sí. ¿De Carlos Santana? Thank you. Black Magic Woman, Santana. Este tema era de nuestra época. Black Magic Woman. Magic. Magia. Ilusionismo. Opa. Qué tema, ¿eh? O sea, ya que hablamos de ilusión, vamos a hablar un poquito del ilusionismo, ¿no? Vulgarmente denominado magia. Claro. No tan vulgarmente. A mí magia me gusta más que ilusionismo. Lindo, claro. Es un arte escénico, subjetivo, narrativo y espectáculo de habilidad e ingenio. Ajá, narrativo. ¿En qué consiste? En producir artificialmente efectos en apariencia maravillosos o inexplicables mientras se desconoce la causa de los que de lo que realmente los produce, ¿no? Estos efectos, ¿qué pueden ser? Desapariciones, transformaciones, uniones, lecturas de mente. Bueno, no, de mente. No, de mente. Fingidamente todo esto se hace realidad lo imposible, hay efectos, juegos, aparecen conejos, palomas, bueno, todos estos llamados trucos de magia. Dentro de la magia hay diversos tipos de especialidades, mira este, fantasistas, prestidigitadores, prestimanos, cartománticos, escamoteadores y reyes de elevación con... que no son fiscales, con o sin ataduras. También hay de elevación, porque hay algunos, claro, que vuelan. Que levitan. Claro. Sí. Teníamos, ¿te acordás la música de él? Tengo alguien muy conocido que practica magia y me hizo creer que levitaba un poquito y después me contó cómo es. Upa, ¿y te confundió? Todo es una ilusión óptica. Bueno, muchos son personajes que a lo largo de la historia se han convertido en grandes referentes del ilusionismo. Pero hay un señor... un francés que se llamaba, yo no sabía esto, ¿eh? No. Jean Eugène Robert Houdin, que no es Houdin, ahora vamos a ver, ¿eh? No, yo primero pensé que era Houdin. Que ha sido calificado como el padre de la magia moderna. Entre los trucos que realizó a lo largo de su carrera, tiene algunos que tienen que ver con esto de que le tira a un espectador, parece que le tira una bala, y el señor se tiró así, la agarró con los dientes. ¡Guau! ¡Guau! Y no fue el dentista. Un saludo para nuestro... La magia... a ver, ¿de dónde data? Tenemos documentos en Egipto, 4.000 años, que había un dibujo en la pared, dice, como una cámara mortuoria, en la ciudad de Beni Hassan, probablemente 2.200 años antes de Cristo, que había dos hombres como que estaban realizando... ¿Se acuerdan del truco este de las copas de que ponías... tres copas con un objeto abajo de una y las ibas mezclando y bueno, había algo así. Que adivinar. Después, también en 1825, un aventurero británico descubrió, se conoce hoy, descubrió un papiro, se llama el papiro de Westcar, el señor se llamaba Henry Westcar, que es el primer documento que describe una función mágica realizada por el mago Diedi en la corte real de Khufu o Keops, ¿sí? Este papiro también ilustraba escenas que tenían que ver con la magia y parece que Deidi era toda una leyenda entre los hombres, el faraón y demás. Y esto me hizo acordar un poco qué importantes que eran los magos para determinadas posiciones políticas en las cortes, claro. ¿Y de quién me acuerda que lo hablábamos? De Merlín. Merlín. Que Merlín fue un gran y famoso mago galés que vivió en el siglo VI y estaba en todo lo que fue figura central, todo lo que fue el ciclo de los Arturos, ¿no? Claro, los caballeros de rey Arturo. Sin embargo, dicen que Merlín no hacía referencia al nombre de la persona, sino que al título, como el título de druida, ¿sí? Ajá. Pero bueno, ahí como estábamos. Como que era el cargo. Claro. Fue famosa la famosa pelea la literatura universal y el amor aparte, de Merlín, ¿no? Y Morgana. Claro. Pero literatura, si las hay, siempre aparece Merlín. Inclusive en muchas de las películas que últimamente se vieron, tanto como bueno Harry Potter o lo que fue el señor, siempre hay un mago. Bueno, Harry Potter, por supuesto, porque era la escuela de magia. No vamos a hablar de eso, porque por ahí a magia le vamos a dar algún programita. Pero bueno, todo esto fue variando y a medida que pasaban los años, los hombres de ciencia empezaron a utilizar también otros artefactos como la electricidad, Y empezaron a cambiar los trucos y empezaron a darle un poco más de sofisticación. La física, digamos, la física y la química empezó a formar también parte mucho más explícitamente de esto. Y era como una física recreativa, ¿sí? Y apareció un señor. Y me imagino, perdón, cuando, sí, cuando con la pólvora también, todo lo que, las cosas de desaparición, claro, y los efectos, exacto, especiales. Que era mucho más importante que este escamoteo que hacían desaparecer objetos, los encontraban en otro lugar, yeah, y demás, ¿no? Y hay un célebre mago del año, del siglo XIX, que se llamó Harry Houdini. ¿Y por qué? Y ahí viene un poco el, uh-huh, tema. Él murió en 1926. Tomó el nombre de Harry Keller, que era un profesional de la materia, y del mencionado este Robert Houdin, como que es el padre de la magia, por eso le puso Harry Houdini. Ajá, hizo una, ¿sí?, combinación. Muy escapista el señor este, ¿no? El arte del escape, se llenaba de bueno, que el hijo de Toussaint lo hizo, claro, se llenaba de cadenas. Y se metió adentro. Y después ya mucho más sofisticado en cuanto a la física y demás, fue, bueno, David Copperfield, que estuvo acá, que hacía cosas increíbles. Pero nosotros tenemos dos referencias, Fu Manchu. Y René Laván, genio con las cartas, con una sola mano. El otro día vi un documental en el canal Encuentro, impresionante. Ah, sí, que todavía estaba en Tandil, creo. Impresionante. Antes de morir, fue. Sí, muy, muy... Sí. Además, él tenía esto que vos decías antes, de la cuestión de la narrativa, porque él no solo hacía los trucos, sino que hablaba. Claro. Y entonces iba... los magos tienen eso también, me parece, que te van creando, te van envolviendo con su palabra. Con su palabra te conducen la atención a otro lado, mientras que con la mano más rápida de la vista, como la decía. La mano más rápida que la vista, decía. Como decía Olmedo, a Bianchi, el maestro. Pero bueno, en general hay algo de eso, ¿no? Ellos te hablan y te engatusan. Claro. Te ilusionan. Pero bueno... ya le vamos a dar un capítulo a la magia. Vos hoy dijiste algo así, voy a golpe de timón. Vos dijiste algo de la alucinación, sí, ¿no? Sí. Pero sí, sabes, sí, que la alucinación tiene una cosa distinta con la ilusión. A ver. La alucinación es una percepción que no corresponde a ningún estímulo físico externo, ¿sí? Después usted me corrige, ¿eh? No, correctísimo. La persona siente esa percepción como real. Por eso la alucinación es considerada como una pseudo percepción, ¿sí? En este sentido dice que es distinta de la ilusión porque es una percepción distorsionada de un estímulo externo efectivamente existente. Me mató con esa. Ajá. Y que las alucinaciones, bueno, tienen que ver todo también con lo sensorial y demás. No sé, ¿usted qué dice? Y yo, medio raro la distinción, digamos. A mí me parece que la ilusión uno la crea con... internamente, pero con algo que quiere obtener afuera, ¿no? Tengo la ilusión de conquistar ese hombre, de conquistar un trabajo. El mundo. Perdón. Tengo la ilusión de ganar ese partido de tenis. Digamos, tiene algún objetivo que está en el mundo. La alucinación es un producto que es totalmente interno. Entonces yo incluso puedo creerme algo que ya lo logré, que lo obtuve y que no tiene nada que ver con la realidad. Incluso hay, digamos, me parece que hay grados como de patología. Uno puede tener alucinaciones que no sean... Uy, aluciné que te veía el otro día por tal lado y no te vi, pero no hay ningún daño. Otra es alucino bichos, qué sé yo. Bueno, las situaciones de abstinencia. Me tomé un ácido lisérgico y aluciné. Claro, me vi todo. ¿Pero sirven las ilusiones? Yo creo que sí, ¿vos? Sí, para mí también. A mí me parece. Para mí que... también. Me parece que son. Después vamos a charlar un poquito más, pero por ahí vos pusiste algo, ¿no? Sin ilusiones, yo creo que. Hay un poco de tristeza. Me parece que la ilusión es lo que nos hace despegar del piso, ¿no? Un poquito. Nos da un poquito de levitación. Porque si uno solo. Es muy realista, sería. Claro, claro, ¿no? Solo. Es cierto que. El realismo hace que uno no se desilusione, que de eso vamos a hablar un poquito, sí, después. Sí. Pero la ilusión hace que uno vuele, hace que uno se levante y diga, bueno, tengo un día que va a ser lindo, que... Vos sabés que hay un señor, uh-huh, que yo sigo reivindicando, un músico, uh-huh, que escribió un tema que en una parte, ahora lo vamos a escuchar, pero una parte dice, la vida pasa y uno espera. Uh-huh. La espera duele. y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. Claro. Así que, ¿lo escuchamos? Lo escuchamos. Dale. No importa la razón por qué te fuiste. No importa la razón por qué te amé. No tengo tiempo para preocuparme en saber cuál es el motivo de tanta soledad. Seguro que ya habrás hecho la promesa de querer para siempre una vez más. Te puede suceder una y mil veces. Siempre habrá alguien que te quiera y te crea como yo. La vida pasa y uno espera. La espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. También puede pasar que mañana llames y sin ningún motivo atenderé. Me hablarás de volver, tantas cosas dirás, porque sabes muy bien. Estaré preparado para que no me dañes al pasar. Un beso será un beso, una caricia solo eso, y así cuando te marches tanto no sufriré. La vida pasa y uno espera. La espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. Cerveza artesanal Furtiva, intensa y natural. Tómala escondidas o con amigos. Pedila en Facebook. Cerveza artesanal Furtiva. Acordate de mí, no te vas a arrepentir. Ay, qué ilusión tomarse una cervecita, ¿eh? Sí, aunque hace frío, me diste una tentación. Sí, me quedé pensando con esa canción, ¿qué pasa si las ilusiones se cumplen, ¿no? Porque uno, hay gente que solo quiere la ilusión. Y nada más que una ilusión. Claro. Ni otra cosa más que una ilusión. Y sí. Que cuando la ilusión se cumple y perdió entusiasmo. ¿Viste esta gente que sí. Quiere un objeto para tenerlo y después, ya, cuando es real, bueno, como los chicos con los juguetes? Sí, sí, quiero. Y una vez que lo tengo, ya está. ¿No? Entonces, ahora, ¿qué pasa si no la tenés la ilusión? Si te faltan ilusiones. Yo no creo, bueno, que no hay un sentido de vacío. Sí. Sí, una especie de pena, ¿no? A ver, la depresión puede ser que vos no tengas ilusiones, además del sentido químico. Sí, sí. Yo pienso que sí, porque poder tener ilusiones, como hablábamos al principio, en el buen sentido, en el sentido positivo, es desear cosas. Y no poder desear cosas es como no aspirás nada, no te mereces tener nada. Y pienso que sí, que te puede dar un buen bajón, o que puede ser un signo de que estás muy mal, ¿no? No desear, no aspirar. Sí, por ahí en el buen sentido. Sí, por ahí voy a mezclar un poco. Sí, yo pienso que cuando uno está sin ninguna ilusión o carece de esto, de poder soñar, ¿no? Porque la ilusión tiene algo de sueño que voy a llegar a... que va a llegar el verano y voy a irme de vacaciones, que voy a ahorrar esta plata para poder comprarme la casa que yo quería. Eso es lo que... Hay un... un tratado de un filósofo, Julián Marías, que encontré por ahí, que se llama Breve Tratado de la Ilusión, y la verdad que me llamó mucho la atención. Y esta persona, Julián Marías, decía que le parecía tan, le empezó a parecer tan extraño esto, que ilusión, que es que lo, un poco de la etimología de la palabra, que venía con juego, con que en varios idiomas se decía lo mismo, ¿no? que le dio como para escribir un poco sobre eso. Y hay dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Una dice esto, dice, la ilusión radica en esa dimensión de la vida humana que he explorado a fondo en lo que es la metafísica, pero sobre todo la condición de futurizar que tiene la ilusión, de ver, dice, el hecho de que siendo real y por tanto presente actual, está proyectada siempre hacia el futuro. Y eso me parece que es, por lo menos en la ilusión esta de la que estamos hablando, es eso, ¿no? Por eso un poco lo de la esperanza y la ilusión, de la esperanza que tiene los pies y la otra que no los tiene. Claro, y la ilusión tiene las alas, ¿no? Porque claro, tiene, hay algo de poder anticiparse, de poder ver más allá. Y si uno no puede futurizarse, porque por un lado siempre te dicen hay que vivir el presente, ¿no? Porque es lo que hay, qué sé yo, pero a la vez uno tiene que poder soñar, porque si no, ¿para qué estudiás? ¿Para qué aprendés? ¿Para qué transmitís cosas a los hijos? ¿Tenés algo que deseas que ocurra más allá? Sí. Eso te da, es como el hilo del barrilete, me parece, ¿no? La ilusión. Si no tenés algo para hacerlo más lejos, te queda ahí, cae a la tierra. Muy ahí, bueno. Sí. Y bueno, y después esto que decía, ¿no? Es anticipación. Claro. Y también otra cosa que también interesante es esto, que la ilusión que se logra persiste. O sea, esta cosa de la persistencia. Me parecieron el tratado muy interesante, era muy largo para contar. Mirá todo. Mirá que hacer un tratado. Sí, hacer este breve tratado de la ilusión, la verdad que además es pareció como paradójico, breve y tratado, ¿no? Una cosa. Sí, sí. Pues es que hay... ¿Cuál es una ilusión que vos tenés ahora, por ejemplo? Ahora... En estos tiempos. Pequeña, grande, mediana. Me va a hacer pensar mucho. Yo creo que vivo con muchas ilusiones. Sí, tengo varias. ¿Sí? Sí. Algunas que tienen que ver con la vida, con... No sé, uno está ilusionado con que... No sé, en lo inmediato por ahí algunas cosas son más futuras, pero es por ahí esto de... Sí me dejó pensando mucho esto de la esperanza y la ilusión, ¿no? Porque, a ver, yo puedo ilusionarme con cosas que tengan que ver con el mundo, con el país, con... Pero no sé si no tiene más sentido de esperanza. Como que uno espera que... Es como que la esperanza tiene más es un poquito más realista, tiene cosas más de... Exige más. Claro. En cambio la ilusión es como... Y bueno, no sueño, por ahí se cumple. Más sueño. Claro, ¿no? Más sueño. Nos reíamos porque nos acordamos de un libro de Richard Bach que se llamaba Ilusiones. Y casualmente hablaba de esto, de los sueños. Del volar. Del volar. Vamos a hacer un recital juntas, ¿no? Claro. Como la ilusión de algún día. ¿Cómo no? Bueno, nosotras cantamos juntas. Pero bueno, nada. Ayer le contaba a tu amigo de los coros. No hablemos de ese, de nuestro pasado, de mi pasado artístico. Ahí vos sabés que hay un... Hablando ahí un poco, cuando hablamos de Escher me acordaba, hay un museo que está en Barcelona, Moscú, San Petersburgo, Kazán y Ekaterimburgo, que no sé dónde queda, que se llama Museo de Ilusiones. ¿Y en qué consiste? Lo promocionan así, dice, a la mayoría de nosotros nos gustan los cuadros, nos dejan fascinados, nos inspiran Picasso, Dalí, Goya y otros más. Dice, ¿has pensado alguna vez ser parte de uno de ellos? Ah, me encantó. Y consiste en... son reproducciones de cuadros famosos y tienen espacios en donde vos te podés poner y ser parte de... Sos la Mona Lisa. Entonces, y lo han llamado así el Museo de Ilusiones porque... Nada, porque en realidad es como una ilusión. Si vos ves los cuadros realmente después, se llama bestmuseum.net la página, y la verdad que está bárbaro, porque no te das cuenta, están tan bien hechas las cosas, claro, que Por un rato sos la maja por un de rato, nuda, claro, sos o la formás parte de una corte, o, y la verdad que me pareció... Qué lindo. Viola decirlo, bueno, además porque el museo se llama Museo de Ilusiones, entonces... Y bueno, que un poco la cuestión de esto que hablábamos de las ilusiones nos enseñan... ¿Te acuerdas el viejo lema alquímico, ¿no? La energía sigue al pensamiento, decían ellos, ¿no? Lo que vos podés pensar después se puede materializar, y ellos buscaban transformar en los metales en oro. Y me parece que las ilusiones tienen algo de eso, una energía que después contiene ideas, contiene creaciones que uno quiere materializar después. A veces se logra y otras veces no, y cuando no se logra uno por ahí de eso aprende a decir, bueno, la ilusión fue desmedida en relación con las posibilidades, o no, digamos, va cambiando el rumbo, va corrigiendo el rumbo. Vos habías puesto algo de la creatividad con la ilusión por ahí, sí, dando vuelta. Les salté, les cuento al final del programa, sí, pero no, lo que pasa es que... Me está cambiando los papeles. Le estoy haciendo un ping pong. Haciendo la gran Leloutier. No, otra palabra que tiene que ver con ilusión es la palabra iluso o ilusa. ¿Sí? Que es el que se deja engañar fácilmente, uh-huh, ¿no? Uh-huh. El que cree que todo el mundo actúa de buena voluntad y que se hace de buena con fe, facilidad y sin fundamento, bueno. Y un poco por ahí vi que cuando hablabas de la creatividad, uh-huh, que es como que la desmitificabas a la creatividad, tomá. Yo creo que la ilusión, digamos, la creatividad requiere de la ilusión, porque si uno no puede imaginar, no puede inventar, pues la ilusión inventa. En eso que veíamos alguien al principio, que viene de la palabra juego, ¿no? En el juego uno que hace. Ahí mezclamos, ¿no? O sea, sí, la ilusión está mezclada con la imaginación, sí, con esto, claro, todo mezclado. Claro, ¿no? Y ahí es donde te deja crear, me parece. Y cuando uno puede materializar algo, es esta combinación de una ilusión creativa, no solo una ilusión donde uno flota y se desvanece, sino que puede crear algo. No, ¿por qué te dije lo de creatividad? Porque ¿Por me acordé de algo que pusiste vos ahí en la agenda para hablar hoy. Ajá. ¿Sí? ¿De cuál de todas las cosas? ¿La no, de la que más, fuiste a ver? Claro, claro. Ahí me saltó y dije, ¿qué tipa creativa Marta Minujín? Oh. ¿No? Sí. ¿Qué tipa? Ella perdió un montón de ilusiones y cosas. Obvio. En la cabeza. Y además desde jovencita, yo miraba la foto que aparece ahí en la agenda cultural que promociona este espectáculo, una nena, y vos decís, bueno, ya esta mina ahí ya tenía esa cabeza, que su cabeza sería como un dibujo de Escher, más o menos. Sí. Más o menos. Tenemos un espectáculo, un evento que se llama La Menezunda, según Marta Minujín. 50 años después de la histórica ambientación que Marta Minujín realizó junto a Rubén Santatori Tonin, en mayo del 65, en el Centro de Artes Visuales del Instituto Ditela, que también fue un ícono de ilusiones y creatividad, en el Mamba, en el Museo Nacional de Bellas Artes, no, de Arte Moderno es, ¿no? ¿Es sí, de Arte Moderno, la calle San Juan y Defensa. Se convierte en un escenario que en el que se hace una reconstrucción fiel de aquello, de aquella creatividad que ella desplegó en un espacio de 400 metros cuadrados que lo pueden ver en el primer piso del museo. ¿Vos fuiste? Yo fui el sábado. Sí, muy loco. No, lo más loco es eso, ¿no? Y a uno lo sorprenden determinadas cosas, pero ¿qué le habrá pasado? Claro, en la hace cabeza. 50 años a la persona que lo vio. O sea, habrá pensado que estaban todos re locos, seguramente. Bueno, era una época en que también se estimulaba la ilusión. Pero vale la pena al que le gusta las puestas estas de... Así, las de Minujinas, instalaciones. Era una precursora de las lo que ahora se llaman instalaciones. Muy loco. La verdad que son 15, 20 minutos más nos lleva. Uh-huh. Y nada... Vale la pena. Valen la pena, no sé. No sé si tenés ilusiones, pero sensaciones, te por juro que te... Oh, bueno. Debe ser un bombardeo a la percepción. Sí. Y después tenemos, en el Teatro San Martín, tenemos una muestra de Valeria Cano que se llama Ilusión de Perpetuo Movimiento. Se abre, en realidad estamos dando anticipación, el 3 de noviembre a las 19 horas. Es gratis, bueno, en el San Martín. Y tenemos también dentro de la agenda del gobierno de la ciudad lo que se llama Ilusiones de Papel, un taller de reciclado con papel maché y cartonaje, que bueno, también pinta interesante para crear. ¿Quieres escuchar a Nat King Cole? Uy, me encanta, me encanta. Y un tema que se llama Illusion. Yes. Are you an illusion that I've kissed? Am I only dreaming you exist? Am I just pretending dreams come true? And is heaven wise opening my eyes to someone like you? Are you an illusion I embrace? Can you be the rainbow that I chase? Won't you in this yearning that I feel? Tell me that it's so, what I want to know. Tell me that you're real. ¿Ilusión o amor? Qué disyuntiva. Me parece que sin un poco de ilusión no viene el amor. A ¿no? ver, contame, porque no, a veces vos pusiste ahí una moralina media. Sí, porque encontré gente que quiere como diferenciar las relaciones que son solo ilusión o las relaciones que son amor verdadero. Entonces, para eso decían, bueno, hay preguntas que uno se hace cuando recién empieza una relación. ¿Esto es verdadero? ¿Esto es fatuo? ¿A dónde? ¿Qué somos? ¿No? Y bueno, hay gente que cree que es posible diferenciar claramente, tirando algunos tips que no estoy tan segura de que sea tan fácil de diferenciar. Pero bueno, la ilusión, dicen, es pasajera. Una vez que uno satisfizo sus bajos instintos o pasó por las cuestiones más emocionalmente físicas, si el sentimiento continúa, ahí podemos decir que es amor. Si esto era un mero interés fatuo. Ay, me ilusioné con este chico. Claro, y una vez que salí, ay no, la verdad que ya está, ya me llamó. Entonces, la ilusión, que es negativa, digamos, en un sentido más crítico, es la que desaparece pronto, es la que se fuma una vez que uno tiene el objeto deseado. El amor es el que permanece. Y hay algo que yo no estoy muy de acuerdo. Esta gente dice, la ilusión busca el placer y el amor sabe respetar y esperar. Por eso te digo, mucha moralina. La ilusión te deja. Sí, me parece que cuando uno empieza una relación y está ilusionado, estás colgado. Sí, sí. No haces nada, no trabajas, no estás ahí todo el día pensando. Dice el amigo Silvio Rodríguez. Casualmente tiene dos temas. Miren si es importante la ilusión para este hombre. Uno llama la ilusión y otro llama la desilusión. Pero vamos a leer un poquito, el otro lo vamos a escuchar más adelante. Dice, no me hago ilusiones contigo. No me quiero ese cruel despertar. Pero existen segundos en que el resto del mundo oscurece y te veo brillar. En esa hora exacta, tu belleza me rapta y sin fuerzas me dejo llevar. Qué lindo, como siempre. Sí, buena manera de buscarle ilusión. Uh-huh. Pero hay otro temita, y acá estamos viendo que algo dijimos recién, que es la desilusión. Claro. Por eso dijimos lo del amor. Generalmente son desilusiones amorosas, ¿no? Casi que, sí. Acá dice, puede tirar incluso al más firme de los egos. Oh, me mando. Puede dejarnos deprimidos, enojados, derrotados. Claro. Traicionados, ¿no? Y encontré algo de en un blog de un tal Fabio Fusaro, que nada, decíamos con Guiti de leerlo. Uh-huh. Dice, qué desilusión, repetía Adrián meneando la cabeza al enterarse de que su novia lo había dejado por alguien que ella le había dicho que nunca iba a volver con su ex, pero ella, ¿qué hace? Vuelve con su ex. Ese día, bueno, él se empezó a sentir mal y empezó, no, qué desilusión, según ella, él era el hombre ideal, ¿sí? Qué boludo que soy, dice, yo sabía que lo tenía en Facebook y no dije nada, y tampoco dije nada cuando le veía llevar el celular a la ducha o dormía con el teléfono bajo la almohada. Más allá de la bronca, lo único que él deseaba era volver con ella, ¿sí? Ajá. O sea, no importa. ¿Y crees que volverá a llamar? ¿Y no puede ser que me extrañe y que vuelva? Entonces el autor dice, pocas cosas duelen tanto como una desilusión amorosa. Pero lo tendríamos que tener en cuenta como para enderezar la brújula en el verdadero significado de lo que es la desilusión. Entonces, la ilusión, dice, es un concepto de imagen representada sin verdadera realidad, sugeridas por la imaginación o causadas por engaño de los sentidos. Por lo tanto, una desilusión es ponerle fin a ese concepto. Claro. ¿Sí? O representación sin verdadera realidad, sugerida por la imaginación o causada por este engaño. En concreto, desilusionarse significa ver la realidad y enfrentarse con la misma. Y, bueno, y si la realidad a veces es dura, y me acuerdo de nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, sobre todo cuando el telón de la ilusión cae de manera estrepitosa y el corazón suele preferir una mentira placentera a una realidad dolorosa, señores, esto es muy complicado. Entonces dice, Adrián lo que quiere volver a tener en realidad es una ilusión. Claro. ¿Sí? Representada sin esta realidad de la que está viendo. Su amigo le decía, pero entonces vos, dice, preferís que te mientan. Claro, preferís que te mientan antes de seguir. Así que valga para aquellos que quieran seguir pensando en ilusiones, hay que quererse un poquito más, como dice la autoría, hay que ver la realidad, hay que seguir caminando y por ahí buscar ilusiones en otro lado, ¿no? Claro, ilusiones que nos permitan crear y no que nos dejen engañar. Pero parecía bueno, así que los invito a escuchar el tema de Silvio Rodríguez, que habla, sí, casualmente de la desilusión, ¿no? Como monedas tintineó su tema, la desilusión. Con boca roja y grandes mamas flojas, la desilusión. Fumando rubio y exhalando alcohol, bordado al dueño de la cama en la ropa interior. Du-du-du-du. Du-du-du. Brillante exposición de modas, la desilusión. Abrió un negocio, reanimando al ocio, la desilusión. Como turismo, inventó el abismo, la desilusión. Tocó el diamante y lo volvió a carbón, y Ya la torrante lo sembró en la administración. De modas, la desilusión. Brillante exposición de modas, la desilusión. Reuniones con amigos, eventos. ¿Necesitas bebidas? Tonel 16. Pedilo a pinostonel16@gmail.com. Salud. Salud. Salud. Qué buen tema. Sí, además sonó como que era un divertimento para él hacer algo así. ¿Vos te desilusionás con algo? Yo les voy a contar la verdad. Dije, no me preguntes. Pero no se banca, sí. No contesta. Yo me desilusiono mucho de la gente. Me ilusiono mucho con la gente. Si vos me decís, ¿dónde pones tus ilusiones? Y yo me ilusiono bastante con la gente. No sé si tiene que ver con la confianza, con el ser confiado. Pero lo que me pasa es eso. Cuando me doy cuenta que aposté o puse, claro, fichas a algo. En realidad me siento así, desilusionada. Creo que esa es la... Hay una, ese es el sentimiento. Delgada frontera entre la ilusión y el exceso de confianza, digamos, claro. No ponerle demasiado ficha. Yo tengo, no, por ahí uno se hace esto de que se hace una imagen de alguien más positiva, que, claro, antes de que lo demuestres. Bueno, es como la ley, ¿no? Todos somos inocentes antes que se demuestre. Pero yo tengo algo, una desilusión que me parece que pasamos casi todos, o en una gran mayoría, y es la desilusión de los Reyes Magos. Sí. Que descubrir que estaban ahí los padres poniendo, envolviendo los regalitos, y siempre el hermano mayor lo descubre primero. Y después tiraba el pasto y todo, porque en la mañana... El padre que había que llevar el pasto, y el hermano mayor viene y le dice al menor, che, son papá y mamá. No, te dice el hermano menor. Sí, yo tengo ahí una anécdota que contaba recién a Guiti. Bueno, mi hijo se dio cuenta, creo yo. no éramos muy discretos ese para poner los regalos. Hacían demasiado ruido. Sí, sobre todo más en la época de mis hijos era más Papá Noel que los Reyes. Los Reyes como que entraron en decadencia y Papá Noel empezó a crecer. Claro. Pero lo loco era que cuando se enteró después, y el menor todavía seguía sin saber, creyendo, ilusionado con... Él le quería contar, porque decía que era el único que no sabía, que lo sentía un bobo, porque tenía esa ilusión. Claro. Así que bueno, se lo contó el hermano. Yo fui y se lo dije directamente. ¿Vos también, ¿no? Antes, el hermano mayor es malo. Yo no me acuerdo. No, es una especie de solidaridad de la verdad. No. Es como... tengo que decirle esto que sé, porque... Pero esas solidaridades lindas. Eso, porque ver a los chicos abriendo, esas, creyendo en esas cosas, por ahí está bueno. Sí, está bueno, son lindas. Pero si te enterás, no puedes traicionar al hermano. No. Está bien lo que hizo tu hijo. El que avisa no traiciona. ¿No? Y bueno, debo desilusionarte. Esto está llegando a su fin. Está llegando a su fin. Vamos a cerrar. Nos vamos a ir a tener un fin de semana, espero, con más caluroso. Y nos vamos a ir con un temazo del señor Eric Clapton. Que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Grand Illusion. Ok. Bueno, buen fin de semana. Que venga el calorcito y que... Y tengan ilusiones, que está bueno, ¿no? Está bueno, no hay que caer en... No. Hay que ilusionarse. Y vemos para adelante. Voten bien. Veda, veda. Veda, veda. Chao, Mari. Chao.